Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que nuestro maestro hacía. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y tanto individual como corporativamente, como persona y como iglesia, tenemos una responsabilidad con la sociedad y el mundo que nos rodea. Tenemos una responsabilidad con este pedazo de tierra que Dios nos dio, y se llama Chile. O Chile, depende como usted quiera decirle, ¿ya? Pero tenemos una responsabilidad. El Señor nos puso acá. ¿Quiénes somos los mayordomos de este país? Los cristianos. Y tenemos una responsabilidad. Y yo le vuelvo a decir, son las cosas que nosotros creemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para que usted sepa dónde está metido, o dónde se está metiendo, o para dónde vamos. No vamos por el lado político. No, si nos interesa eso. Porque algunos tienen miedo. No, no vamos. No, pero hay que tener claro. Hay que tener claro ciertas cosas. Tenemos una responsabilidad, y lo vamos a ver, porque el Señor hacía cosas donde Él estaba. No podemos permanecer indiferentes a todo el sufrimiento que hay. Y esto no tiene nada que ver, insisto, con política, o con empresario, o con proletariado, nada. Todos son injustos los que no conocen a Dios. Todos. Todas las organizaciones, todos los movimientos que están dirigido por gente que no conoce al Señor, son injustos, sean de derecha, de izquierda, del centro, del proletariado, del empresariado, del Colo-Colo, de la U. Todos injustos. Porque el único justo son los que le han entregado su vida al Señor, po. El problema es que los justos no hacemos nada, y por otro lado los injustos no quieren que hagamos nada tampoco. Entonces ahí hay que entrar en una guerra nomás, pero hay que entrar en una guerra espiritual, po. O sea, no sacamos nada con ir a agarrar una espada, una metralleta o lo que sea. Pero nos corresponde a nosotros. O sea, no podemos permanecer indiferentes. Debemos luchar porque al menos en algo, la creación de Dios, el hombre y la tierra, tenga algo, no sé, del olor que debe haber tenido al principio. Yo me imagino que... la tierra a lo mejor tenía un olor determinado, y el hombre también. Y ahora no, pues ahora necesitamos desodorante, bañarnos, un montón de cuestiones, porque entonces algo tenemos que hacer, yo insisto, para que la creación de Dios, tanto el planeta como el hombre, vuelvan a recuperar algo de esa imagen que hubo. Y eso es responsabilidad de los que creemos. No podemos responsabilizar siempre a los demás. Es cierto, el Estado tiene su responsabilidad y tiene que hacer cosas. Sin que esto, insisto, sin que signifique nada. El Estado debiera, estoy hablando en general en toda la tierra, debiera propender siempre a que la educación sea gratuita, a que la salud sea gratuita, a que la justicia sea justa, etcétera. En todo el mundo. Es su responsabilidad y es su deber para que los ciudadanos estén bien. Pero sabemos que eso no va a pasar nomás. No va a ser posible. O sea, no podemos vivir en un país así. O sea, no existe. Y los países que lo han hecho ahora están hasta el cogote porque se llenan de inmigrantes que lo único que hacen es sacarle todo. Usted sabe que en Canadá prohibieron la entrada de chilenos hace mucho tiempo. Porque le comieron toda la reserva al país, po. Porque usufructan de eso, de justamente de los sistemas de salud, de educación, etcétera, y no hacen nada los compadres. Prohibieron la entrada de chilenos a Canadá, en el sentido, ahora tienen una cantidad de restricciones para que podamos, si alguien si quiere, ya le aviso, si alguien va a ir a trabajar a Canadá, entonces, apróntese porque tiene así una lista ahora de requisitos. Yo tengo una prima que vive en Suecia, es la misma cosa, y otra que, o sea, porque toda la gente tiene derecho a eso. Pero llega un punto en el cual ya no pueden seguir sacando recursos donde no tienen, porque la gente se aprovecha. Entonces, nosotros, hermanos, creemos que Jesús es la verdad y es el único que puede solucionar el problema fundamental del hombre. El único, no hay ningún otro. Y es nuestro deber proclamar la verdad de todas las formas posibles y no callar. Debemos hablar, debemos decir que hay un Dios y cambiarle la mentalidad a la gente. O sea, que muchas veces, ¿qué Dios me venía a hablar? cuando ocurre un cataclismo de marca mayor y hay ocurre uno de estos milagros en que aparece a lo mejor una guaguita, un anciano o una persona viva después de, ponle tú, 2 semanas o 3 semanas, entonces uno dice, milagro. Nos falta el que dice, ah, claro, ¿y quién viene a hablar de milagro y los otros 1000 que murieron? Porque siempre van a tratar a uno de achacarlo en lo que es la fe. Siempre. ¿Ya? Pero hay que sacar, entonces ahí dice, claro, sí, así Dios salvó a uno, pero ¿y qué pasó con los otros 1000? Entonces hay un concepto de Dios muchas veces equivocado, ese Dios acusador, juzgador, el Dios que quiere que el hombre lo pase mal, que aguarle la fiesta, el amargado y toda la cosa. No, Dios creó la tierra, Dios hizo algo hermoso, etcétera, y Dios quiere que el hombre sea feliz, y es tanto que dejó el manual para ser feliz. El problema es que no lo conocemos. Y cuando uno le dice a alguien, ah, toda la cuestión, dice, pero ¿qué más? Yo de repente digo, pero ¿qué más le queréis pedir a Dios? Más encima te dejó el manual. No me podéis decir nada. Una vez la Ceci le dijo a una persona, o sea, ¿qué le venía a pedir tú algo a Dios si nunca le has dado nada a Dios? ¿Por qué en algún momento la gente dice, Dios, Dios, Dios, y no le ha dado nada, no ha hecho nada, no le ha importado nunca a Dios? Ahora, Dios es tan bueno y tan misericordioso que igual lo hace. Que igual lo hace. Pero en estricto rigor, hermano, ¿por qué? Nosotros siempre nos dicen, ah, tu Dios. No, si mi Dios quiere que seáis feliz, po. Ah, pero es que Dios me dice que tengo que dejar tal y tal cosa. ¿Dónde sale eso? O sea, tenéis que dejar todo lo que te hace mal. Todo lo que te hace mal, todo lo que te esclaviza, cualquier adicción que tengáis, cualquier cosa, porque te hace mal, porque te destruye, pero Él quiere que seáis feliz, po. Pero hay un concepto que está equivocado, y a ese concepto también nosotros hemos ayudado como cristianos, muchas veces, desgraciadamente. Entonces, debemos hacer lo que el Señor hizo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dijo en Mateo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo que el Señor hacía. ¿Qué hacía el Señor? Mateo 9:35-36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A lo mejor alguien dice, sí, pero es que yo oro por alguien y no tengo poder para que se sane. Si ninguno de nosotros tiene poder, el poder es de Dios. Pero alguien dice, pero es que yo no puedo, o sea, yo no tengo una capacidad para enseñar, no puedo entrar a los templos como ahí a la sinagoga, no puedo, no estoy preparado. Dice, yo no puedo hacer esto, pero aquí dice también que el Señor al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Yo creo que todos podemos sentir compasión. Y para eso no hay que estar preparado ni hacer un doctorado ni ir a un instituto. Entonces, ¿qué hacía el Señor con la creación? Enseñaba, anunciaba las nuevas del reino, sanaba toda enfermedad, tenía compasión. En Mateo 10 nos deja un mandato: donde quiera que vayan, vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. ¿Y en qué consistía el reino de los cielos? Como que el Señor dice, pues, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Aparte de las enfermedades físicas que hoy día tenemos como sociedad y todas las enfermedades nuevas que han salido. Ustedes saben muchas veces con la Ceci, lo que más tenemos que traducir muchas veces son estos medicamentos, sobre medicamentos nuevos que están apareciendo para todas las enfermedades. Y hay cantidad porque todo se va haciendo cada vez más resistente y van mutando las bacterias y todo van mutando en otras cosas y ya nada. Entonces, métale salir medicamentos nuevos porque hay una serie de enfermedades que antes no había. Pero más terrible que las enfermedades físicas son las enfermedades psicológicas que tiene la persona.